sintonizas Mr. Virus. Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla, Raúl García. Ya sabéis que por delante 2 horas de música dedicadas al rock, a la actualidad, al entretenimiento en general, en un mes de febrero en el que se está poniendo interesante realmente la cosa para algunos, ¿eh? Ahora llegan fechas, momentos señalados. Bueno, algunos dirán, estarán pensando en el 14. Yo se me lo voy a saltar, pero lo respeto. A otros, por ejemplo, estarán esperando, bueno, como agua de mayo, como no podría ser de otra manera, que llegue el 29 de febrero, los que hayan nacido ese día, porque dejarán de ser invisibles para Facebook y otras plataformas que solamente les recuerdan cuando llega ese día que es su cumpleaños, ¿no? Para los amigos. Y claro, ya sabéis que no es muy normal. Entonces uno no cumple todos los años que nació, cuando nació en el 29 de febrero. Para otros el clima. Para mí, por ejemplo, creo que se pone interesante ya, sobre todo este comienzo de programa de febrero en el que estamos ahora, porque tendremos un poquito más adelante, estaremos escuchando a Sonotones, que nos tienen cosas que contar sobre ese concierto que darán en la Sala Gruta 77 de Madrid y sobre otras, sin duda. Bueno, la actualidad vendrá barriendo, sin duda, el campo que proceda. Y sobre todo haciéndonos que estemos entretenidos durante este rato. Intenso, siempre. Yo lo marco como que tiene que ser y espero que sea intenso. Por eso abrimos con Do It Again, que es uno de los temas que incluye el instrumentista, gran guitarra AXA, Kike G. Caamaño, y que en su último trabajo ha dado pues nueva rienda a su creatividad con ese Unspoken Bone abierto no solamente a cosas instrumentales sino también a formas familiares en cuestión de voces que están ahí dentro. Unspoken Bone, Do It Again. We'll be right back. tema que, como casi todo lo que hace Quique G. Camaño, incendia el sentimiento y levanta el ánimo. Es la música de ese último trabajo que, bueno, vamos casi que alternando tema instrumental con uno cantado, según vamos oyendo más de lo que es la actualidad de este malagueño. Y lo que tiene de fondo es Tesseract, una banda que volvió a pisar 5 años después España en concierto, y lo hizo el pasado 20 y 21 de enero en Barcelona y Madrid respectivamente. Nosotros tuvimos ocasión de ver disfrutar ese concierto en la sala MOM, y estuvo presentando este grandísimo trabajo que estás escuchando ahora. Everything we needed to be, we held the key together. And we spoke tender words. All we needed was to breathe. You touched a part of me. You dream. El tema se llama Tender, es uno de los que está incluido en su último disco, War of Bane, que venía presentando la formación británica en estas fechas recientes, que tuvimos ocasión de disfrutar con la sala llena, estaba sold out, aquí en Madrid, por lo menos son las referencias que puedo dar, las que tengo yo, fueron, como era esperado, un torbellino de vaivenes en donde iban calibrándose los distintos niveles sonoro con esos toques progresivos que avanzaban, retrocedían y iban haciendo, bueno, como un tobogán, escalas hacia arriba y hacia cualquier otro punto de nivel que te puedas imaginar. Estuvo realmente bien, el concierto sonó fantástico y tenía como bandas invitadas que llevan en gira a dos grupos que, bueno, yo recuerdo con división de opiniones. La imagen sonora que dieron, por ejemplo, los primeros en abrir The Callous Doughboys, una banda de Matchcore. Bueno, los tres grupos, digamos que eran, se tienen ese tinte progresivo, cada uno en su esfera sonora. Ellos son norteamericanos y venían con un sonido muy importante, con también incorporando partes de violín en su música, cosa que hacía que los cambios y esas aventuras creativas pues se hicieran interesantes y sonó bien. Al ser la primera banda, pues no tuvo todo ese tiempo que a lo mejor uno le hubiera gustado poder ver, tener para que disfrutaran, pero estuvieron muy bien, la verdad. Y luego, pues ya ahí la cosa cayó un poquito para los Unprocessed, que es un grupo alemán que ni sonó bien, ni les vi tampoco. Su música hay veces que despistaba. Yo creo que era por la cuestión del sonido. No vi el desparpajo en sus músicos esperado a la hora de llevarse a la gente a su terreno. Lo dejaron para última hora, o sea que no era una cuestión de que el concierto pues que fuera así, simplemente lo vi mucho más activo ya cuando se iban a marchar en el último tema. Pero bueno, fue un calentamiento importante para la llegada de Tesseract, y esto es lo que pone de manifiesto que siempre hay que intentar ir a los conciertos a primera hora para descubrir las bandas y cuando se prestan a ello disfrutarlas también. El sábado anterior, el 3 de febrero, este sábado anterior a las fechas en las que estamos ahora, pudimos disfrutar también de dos bandas de aquí de Madrid en la sala Gruta 77. Unos fueron Electric Fence, que venían presentando este disco Iron Surgery, y los otros, los iBlood, que era la banda invitada que lleva poco tiempo, pocos meses en funcionamiento, está calibrando hacia dónde quieren tirar, pero que realmente nos hicieron pasar ambos grupos una tarde-noche muy importante e interesante. Nothing good. la voz es estremecedora, como se podía dejar escuchar en este final, en toda la canción, pero en este final de este tema llamado The Island, incluido en ese cuarto trabajo Iron Surgery, así como ese redoble, ¿no?, que también acompañaba a la voz, ese redoble de batería en el final, que es que además era el concierto último para su batería, con lo cual tenía muchos motivos para estar presente y acompañar a la banda madrileña, ¿no?, en este esquema sonoro que nos hizo pues divertirnos y cantar y sobre todo agradarnos mutuamente, ¿no? Porque bueno, tenía Gorjo, que ya sabéis que tiene el alma de rock and roll, y también pues ese toque divertido a la hora de expresar las cosas, que decía, bueno, vamos terminando ya hacia el final, ¿no? Porque ya estoy reventado, tíos. ¿Y cómo estaréis vosotros que habéis visto dos conciertos?, decía con guasa. Bueno, pues el otro concierto que estuvimos viendo, donde también Gorjo, claro, él también hizo dos conciertos en realidad, porque se subió a cantar una canción con los E-Block, que tocaron antes y que presentaron algunas canciones para la mayoría de los que estábamos ahí, desconocidas, ya que todo eso se está gestando. Y esto es un enredo de algunos músicos conocidos, caras conocidas de otras bandas de aquí de Madrid, de metal, y que se han juntado para ir dando a conocer lo que tienen entre manos. Y no estuvo nada mal. Una cosa me quedó clara después de ver cómo sonaba el bajo, ¿no?, cómo su bajista hacía que aquello pareciera que estaba cada vez que tocaba una cuerda parecía que estaba dando bofetones a los que estaban allí, sobre todo en las primeras filas, de cómo aquello retumbaba, de la intensidad que quería que estuviera prevaleciente en la música del grupo. Bueno, ya cuando tengamos cosas que poneros, que nos avance la banda, pues tendremos también esa posibilidad de que lo escuchéis. Aunque hay cosas que grabé, están en el canal de YouTube de Mr. Virus, de las dos bandas, de esa noche importante, que va a quedar, como digo, para el recuerdo. Y estos son Fat Forward, que es la banda de Barcelona que estará presentando este 10 de febrero en la Burlitzer su disco Parasite, y el día antes lo harán 9 de febrero en su casa, podemos decir que en casa, porque estarán tocando en la sala Outlaw. Esto se llama These Flowers, sin duda uno de los temas que enganchan, y no os quiero decir nada si este es el que cierra el disco, como suena todo lo anterior. Milk. Fast Forward, que suenan sin concesiones, con estas nuevas canciones que han hecho y que estarán en dos ciudades importantes, como son Barcelona y Madrid, respectivamente, presentando el nuevo disco. Aprovechando que Pendejo estará el mes que viene de vuelta a España para hacer bastantes fechas que luego os comentaré, bueno, y que también aprovechando que en los últimos días se ha vuelto a poner de relieve si las letras de las canciones tienen que ser en sus letras políticamente correctas, o si un músico puede o debe jugar o no puede libremente con la ironía, pues a la hora de componerlas y de, claro, y de ejecutarlas, de cantarlas, ¿no? Pues vamos a aprovechar, como digo, para que Pastuso, el cantante de Pendejo, que también es compositor y trompeta de la banda, nos dé una respuesta, porque tiene una respuesta al respecto. Pero es verdad que el tiempo ha cambiado, y que cosas que se cantaban como hace 15 años sin problema, ahora sí, de vez en cuando, cuando estoy cantando para un público que entiende las letras, de vez en cuando, mientras que estoy cantando, pienso, ah, mira, sí, no sé, podría ser que uno lo interpreta de manera completamente mal, y que no ve, sobre todo cuando se habla del machismo, que como en el 95% de los casos donde hay algo pasando, algo machista, es ridiculizándolo, ¿no? Y no glorificándolo. Pero bueno, lo que a mí me fastidia mucho en la cultura de cancel culture, de cancelación, ¿no? Si tú dices algo que no es políticamente correcto, te quieren cancelar. Que con todo ese movimiento también se fue un poco el humor. Yeah. Así que... Ya. Yeah. Pero por favor, gente, no se tomen demasiado en serio. Estamos aquí todos en este planeta y cantamos un poco, y en nuestro caso no hay una mala intención. Pero sí he pensado, para terminar con esta respuesta a tu pregunta, pero sí, realmente he pensado que la próxima gira, sea en América Latina o en España, que salgo de la tarima para las canciones que tienen eso un poco, ¿no? Ese toque de ironía. Digamos, sí, entonces que me salgo, me pongo una falda y subo, entonces con la falda puedo cantar lo que quiera. ¿Qué te parece? Bueno, pues que cambie la trompeta por una gaita. ¿Cómo? Aguantando el calor, aguantando. música del disco Volcán es La Reina de la Ametralladora, inspirada en esa rubia llamada Fanny, como decía el propio Pastuso, cantan en el tema que estuvo luchando contra las tropas de Franco, y nos contaba Pastuso pues que él imaginaba cómo ella se podría sentir mientras ejercía su labor de fortín absoluto usando la ametralladora. El 20 de marzo estarán en Donostia, en San Sebastián, en la sala Daba Daba. El 21 de marzo en Portugalete, en Bilbao. Portugalete, Bilbao, en la sala Groot. El 22 de marzo en Mos, en Pontevedra, en la sala Rebullón. Y el 23 de marzo, Burlitzer, Ballroom, en Madrid. Y 24, Barcelona, en la sala Aulot. Son las fechas que tienen marcadas Pendejo para presentar este disco. Terminamos de escuchar esto y ya vamos con los Sonotones en Mr. Virus. Go! Esta tarde en Mr. Virus, Javi, cantante de Sonotonex, con quien bueno, he querido tener el gusto de poder hablar un rato para que nos ponga al día de cuál es la actualidad de la banda de Madrid, que no lo ha tenido fácil durante los últimos tiempos y que tiene en vistas, a la vuelta de la esquina, un concierto importante en la Sala Gruta 77, que será el 17 de febrero. No queda nada. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Aquí andamos. Bueno, imagino que alternando trabajo laboral de lo que es para una persona que tiene que luego preocuparse del trabajo musical, ¿no? Es decir, estamos en unos tiempos en los que hay que trabajar por un lado para poder divertir a otros y divertirse uno mismo encima de un escenario. Exactamente, nada, sí, currando pues como todos los del grupo, nosotros cada uno tenemos nuestro trabajo para sacar la pasta para vivir y luego nada, pues tenemos el grupo para divertirnos, para hacer canciones, que es lo que más nos gusta, que llevamos ya pues eso, 25 años desde el 99 que fichamos la primera vez por Desobediencia, con que nos llevaba Nano, y estuvimos 3 discos con ellos y bueno, da muchas vueltas la vida. Desde luego que sí. Lo que estábamos escuchando ahora cuando entrabas tú a través del teléfono es el último trabajo grabado, el llamado 9, haciendo referencia a la cantidad de discos que oye, es 9 ya, no está mal tampoco, ¿eh? A otros les cuesta mucho, a otros músicos, después de 30 años grabar discos. Lo grabasteis entre el 2022 y 2023, pero tuvisteis que hacer ahí un parón inevitable, ¿no? Sí, bueno, las canciones son realmente las hicimos en la pandemia, la mitad en la pandemia y la otra mitad después de la pandemia, y lo grabamos en 2022, pero lo fuimos sacando pues desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2023. El disco ha funcionado muy bien en las plataformas, en Spotify sobre todo, muy bien. La verdad es que tuvo muy buena acogida y estábamos ahí preparando toda la gira de presentación del 9 y tal. Y bueno, de hecho hicimos un concierto en el Burly, en Madrid, en la Sala Burly Fest, primero para iniciar la gira, y nada, después pues tuvimos ahí un problema médico muy importante que tuvimos que cancelar todo lo que teníamos preparado para verano, vamos, para primavera, verano, tuvimos que cancelarlo todo porque no era cuestión, ¿no? Lo primero era arreglar el problema y luego pues nada, ya nos pondríamos las pilas después. Entonces pues bueno, el problema se ha solucionado perfectamente y en verano pues tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos y tuvimos que cambiar de guitarra. Edu se marchó y buscamos a un nuevo guitarra, que bueno, pues estuvimos mirando varias opciones. La verdad es que bueno, estuvimos como a un mes ahí mirando, porque sí había gente interesada, pero tampoco era lo que nosotros queríamos, porque claro, es que un grupo ya consolidado, pues nosotros queremos un guitarra que sea de Sonotones, que se dedique a Sonotones y que un poquito en el rollo nuestro y tal, y que tocara bien, vamos. Que se integra, que se integrara al 100% en la banda. Efectivamente. Que se integrara y que se involucrara. Y que se involucrara, que sacara temas con nosotros, que vamos, que fuera como nosotros, que tampoco es fácil porque llevamos ya mogollón de años y tal. Que si tenía que ganar dinero lo ganara, y si tenía que palmar pasta, la palmara, porque a la hora de hacer las cosas, ¿no? O sea, que una banda de hoy en día que es sólida, tiene que arriesgar, si las cosas van bien como si las cosas van mal. Claro, es que eso es así, ¿no? Claro, algunos decían, ¿cuánto voy a ganar al mes? ¿Cuánto voy a ganar al mes? Pues lo que se pueda. Si hay conciertos, pues repartiremos. si no hay conciertos, pues nos repartimos. Y además, si también tenemos que guardar dinero para luego grabar, o sea que es más. Vamos, yo creo que cualquiera que lleve unos cuantos años en una banda sabe que esto no es llegar y empezar a ganar dinero. Por tanto, no, hay que trabajarlo, y cuando hay, y cuando no hay, no hay. Esto es así. Y nada, tuvimos la suerte que se puso en contacto con nosotros Robert Gutiérrez, que es el guitarra de Bella Bestia, que Bella Bestia ya lo dejaron. Y bueno, claro, flipamos en colores, porque es que este tío es de primer nivel total. Y nada, se acopló de putísima madre, que bueno, es que tiene un nivelazo que te cagas. Aparte de eso, hace coros muy bien. Y sobre todo, se ha acoplado muy bien al grupo, porque ahora, bueno, nosotros ensayamos con una, bueno, con el ordenador, vamos, tenemos una. En el ordenador tenemos una mesita al lado que nos conectamos todos y grabamos. Lo único que se ve fuera es la batería, lo tenemos todo microfonado, y entonces grabamos todos los ensayos. Y el tío este, bueno, el Robert, controla perfectamente todas estas maneras nuevas que tenemos de ensayar, de grabar, y se adaptó de putísima madre. Así que estamos muy contentos. Oye, y está claro que alguien que entra nuevo en una banda, pues tiene que adaptarse a las formas de que hemos hablado, que has contado ahora, de funcionar del grupo, y también musicalmente hablando. Pero imagino que vosotros también, a lo mejor, os habéis dejado llevar y os habéis adaptado un poco para evolucionar, para lo que pueda venir próximamente a la manera de tocar de Robert. Porque quiero decir, o sea, Robert viene de los sonidos más duros de lo que conocemos a Sonoctones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, los que vayan a concierto el día 17 van a flipar, porque es una combinación muy muy especial. O sea, él se ha adaptado perfectamente al rollo de Sonoctones, a las canciones de Sonoctones, pero luego él mete sus armónicos, sus punteos, su rollo, que viene del heavy, pero no distorsiona nada. O sea, queda perfectamente integrado en la canción. Es otro rollo nuevo, es muy curioso. Y sí, claro que no, le hemos dejado vía libre, pues yo qué sé, a hacer sobre todo finales, punteos. Nos hemos adaptado, incluso algunos lo hemos alargado más, porque es que el tío le da un rollo que te cagas. Y él va completando las canciones. O sea, antes íbamos más las dos guitarras a piñón, y ahora pues él entra a piñón en momentos, pero en otros hace contestaciones a la voz. Es muy muy molón, es una cosa que hay que verlo. Bueno, pues eso será en Gruta 77, la semana que viene, 17 de febrero. La semana que viene, 17, sí, 17, 17 de febrero, que entonces ahí vais a... Bueno, la principal sorpresa es, con diferencia de otros conciertos que os hayan visto los habituales o seguido de Sonoctones, es que va a haber una actitud distinta, un sonido distinto en el directo. Sí, sí. Sí. Es muy contundente, con el sonido de la guitarra de Robert, que es muy muy especial, y combina de puta madre con Sonoctones. Bueno, aparte de eso, el grupo suena muy demoledor. O sea, yo le animo a la gente que vaya a vernos, porque es, yo creo que es una de las cosas que le ha gustado a Robert, vamos. No le he preguntado, pero él se siente cómodo porque sonamos muy contundentes, y con él más. Uh-huh. Y también va a suponer una reactivación en los directos de la banda, con lo cual ganas tendréis. Sí, bueno, estamos empalmados todos con empezar ya a tocar en directo, y estamos ya sacando, vamos, enganchando nuevos conciertos, mirando nuevos festivales, en fin, estamos muy, muy, muy ilusionados ahí con la nueva etapa esta de Sonoctones. Bueno, vosotros en ese aspecto os encargáis de cerrar vuestra propia agencia, ¿no? A la hora de buscar bolos, conciertos. Sí, sí, sí, sí. O sea, que si alguien quiere que toquéis en un festival que va a montar en su ciudad o en las fiestas de su pueblo, o sí, que pueden contactar directamente contigo, por ejemplo, ¿no? Sí, pues conmigo o a través del correo, que es facilísimo, que es www.sonotones.com. O sea, facilísimo. Sonotones arroba... A ver, espérate, yo ya se me va la pinza. Sonotones arroba gmail.com. O sea, más fácil no puede ser. Claro. Bueno, y ya seguramente que se lo ponéis muy fácil para poder estar, porque lo que vosotros queréis es tocar y reactivar todo esto, ¿no?, que ha estado parado. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Muy bien. Oye, ¿el concierto cómo lo vais a plantear? Porque durante el disco 9 fuisteis sacando como capítulos, dosis, sí, de ese disco, temas que seleccionáis, temas selectos. ¿Van a estar esos temas selectos dentro de el resto de setlist de que reunirá canciones de otras épocas de Sonotones? Sí, sí, sí. Vamos, tocamos temas de todos los discos. De este último, no sé si son 6 o 7, pero vamos, hacemos un repaso de todos los temas, pues los típicos de Sonotones, La culpa fue la ciudad, Solo tienes una vida, pues los típicos. Esos no fallan ninguno, pero con otro sonido más diferente, vamos, hay que verlo, hay que escucharlo para verlo. Bueno, también quería decir que abren el bolo Faves con Almejes, que es un grupo de punk festivo de la polla, que vamos, eso, que la gente vaya a verlos primero a ellos, que merecen la pena. ¿Ha sido cosa vuestra de incluirlos o...? Sí, sí, os, sí. ¿Os han ofrecido ellos? Estamos hablando con el indio del Bruta y tal, y... Que grupo telonero, vamos, que venga con nosotros, es que si lo buscaba él o lo buscábamos nosotros, y la verdad es que se nos ocurrió enseguida, porque hemos tocado ya varias veces con ellos y hay muy buen rollo, vamos, es que así da gusto, les llamas por teléfono, ¿qué? Y ni te preguntan de dinero ni nada, directamente contar con nosotros, me digo, de puta madre, asunto solucionado. O sea, muy bien, muy bien. Muy buena gente, y luego, joder, que son súper divertidos con el cantante, que es la polla. Claro, bueno, es una manera de juntar a dos generaciones, ¿no?, distintas. Sí. Bandas que lleváis distinto tiempo funcionando en la carretera, y también vosotros pensando cómo comportabais seguro en el pasado cuando arrancabais, ¿no? Cuando arrancabais, y sin duda con una actitud de comeros la carretera, ¿no? Hoy en día, en tu caso, que es a quien tenemos ahora mismo el gusto de que nos puedas contar, porque el resto de los componentes ahora mismo no están ahí. ¿Cuáles son tus prioridades como músico? A ver, nos podemos situar como músico dentro de una banda, que tú quieres que sea sólida junto al resto de los compañeros, ¿no? Habéis pasado por un problema de salud de uno de los músicos de la banda, que está superado, un problema importante, y otro de los músicos que pensabais que iba a ser compañero de carretera durante todo lo que durara Sonotones, o dure Sonotones, y que ya no está, en este caso el guitarrista Edu. Eduardo, claro, las prioridades no son las mismas cuando empiezas con un cuplé de gente, como ahora que lo ves que las cosas cambian y las situaciones. Sí, sí, sí, bueno, las prioridades yo siempre, para mí ha sido muy importante siempre la composición. O sea, para mí sacar discos es lo que más me motiva de todo, hacer temas en el local, de la idea inicial que sale a luego el resultado. Para mí eso es lo más flipante que hay. Yo, hay veces que, bueno, pues estás ahí pedo en casa y tal el fin de semana y dices, me voy a escuchar, yo qué sé, el disco este el tercer disco, el cuarto, porque hay temas que habitualmente no tocamos y tal, te pones a escucharlo y dices, coño, tío, si es que hay temas que no tocamos que molan un cojón, ¿no? Eso, para mí, sacar las canciones y plasmarlas en un disco y que la gente las escuche y que las cante o que te pregunten qué querías decir aquí y tal, para mí eso es lo más de lo más. O sea, eso es una experiencia surrealista. Luego, como grupo dentro de una banda, aparte de hacer canciones y grabarlas, hombre, pues por supuesto tocarlas y que la gente las escuche y que las valore, porque eso también es incluso los locales, así tamaño bruta de 200 y pico personas, que ves a la gente muy cerca, también es un... O sea, yo estoy seguro que el sábado que viene voy a flipar en colores. O sea, cuando ves a la gente allí cantando y que cada vez que te acercas ahí con el micro te quieren ellos cantar y tal, les acercas el micro, flipan. Ya, a mí eso también es otra de las cosas. Y para mí son las prioridades. Luego, lo de que tengas éxito o no, pues es un poco relativo, ¿no? Porque... yo qué sé, la vida es pasarlo bien, sentirte bien y disfrutar de lo que haces. Luego, que tengas mucho éxito o poco éxito, pues bueno, son cosas de la vida y tampoco me traumatiza para nada. Me imagino que las inquietudes por estar en un sitio, por tocar, por grabar y el estrés que pudiera surgir en épocas pasadas ahora han cambiado, ¿no? No se ven de otra forma, se ven de otra manera. Sí, bueno, es que antes cuando empezábamos estábamos obsesionados por tocar aquí, allá, donde fuera, íbamos a tumba abierta, vamos, a tocar donde fuera, donde nos llamaran, aunque perdiéramos dinero, porque claro, si tienes que pagar la furgoneta, tienes que pagar el hotel y tal, y te vas a comprar por culo, pues tú me dirás, las cuentas no salen nunca, pero era lo primordial, ¿no? En ese momento, ir a todos lados, claro, ahora ya, pues te lo planteas de otra manera, pues dices, joder, vamos a ver, que tampoco, además, yo qué sé, también llevas 9 discos y una trayectoria y dices, joder, que nos valoren un poco, ¿no? ¿O qué? Claro. O sea, que si tocamos bien y si no, pues componemos. Así está. No, está clarísimo. Hombre, para lo que valió todo ese periodo de tiempo de tocar a pérdidas incluso, es para que os conocieran, ¿no? De poner el nombre... Claro. En la picota, ¿no? En algunos momentos que tenían que ser importantes para bueno, pues haceros de ver cuando existían otras bandas también paralelas, ¿no? Que a lo mejor tenían otras posibilidades para que con otro marketing pues se hicieran de conocer y no os taparan, o que por lo menos funcionarais paralelamente. Bueno, hoy en día sabes que hay muchos músicos que y muchas más posibilidades para que los artistas tengan, los grupos tengan su disco en el mercado. Hay claro. Más fórmulas y más sencillez, ¿no? A la hora de hacerlo. Sí, es que es totalmente diferente, porque claro, nosotros cuando empezamos en el 99, tener una compañía era vital, o sea, vital. Nosotros fichamos por Desobediencia y estábamos que no nos lo creíamos, porque claro, de tocar sin que nadie haya escuchado absolutamente nada, a tener una compañía que, bueno, que te promociona, que sales de los 100 de tipo, y pues hay que salir a mover esto como sea. Pero claro, ahora grabar y grabar bastante decente lo puede hacer cualquiera. Nosotros, de hecho, hemos hecho un vídeo que está en YouTube de que estás contando, que es del No hay futuro, y el sonido lo hemos grabado en directo en el local. O sea, como te dije antes, que ensayamos así con micrófonos y lo tenemos todo metido en una mesa y tal, lo que se grabó lo grabamos en el ordenador, y coño, tú lo oyes, cualquiera que quiera escucharlo en YouTube, está el vídeo de que estás contando, que es en el local, y dices, joder, tío, es que suena a disco. O sea, que grabar en muy buenas condiciones lo puede hacer cualquiera con poquitos medios. Sí, es lo que decía, a lo que comentábamos antes, que, sí. que es que es más fácil hacerlo, y eso te le facilita a uno mismo, le posibilita que los seguidores también estén más cerca de lo que más rápido que vais haciendo, pero también es verdad que hace que el espectro de las redes y los oídos de los que están al otro lado tengan muchísimas más posibilidades y se pierdan a la hora de elegir qué es lo que quieren escuchar o qué es lo que quieren ver en directo, ¿no? Claro, es que hay muchísimos más grupos, muchísima más oferta, y luego también que vivimos en la época de lo inmediato. O sea, es que la gente escucharse una canción de 3 minutos y medio le cuesta mucho. Entonces, si tú pones y a los 10 segundos cambias, pues tío, no te enteras de nada, o sea, es que no estás escuchando la canción. Yo me acuerdo cuando tenía 14, 15 años que escuchaba a Leño, a Bus, a todos estos grupos, y la primera vez que los escuchaba es que ni me gustaba. Pero luego era el disco que más me gustaba, porque claro, es que lo oía 80 veces, pero es que la música no la puedes resumir en una escucha de un momentito y ya está. Hay que darle un poco más oportunidades, y ese es el problema que hay ahora, que la gente va a lo inmediato. Entonces tienes que caer en gracia en el primer momento. Desde que empieza el minuto cero de la canción, tienes que hacer algo que digas, ostras. Porque como lo vayas desarrollando poco a poco y lo gordo de la canción esté a la mitad de la canción, mucha gente ni llega. Claro. Oye, y a raíz de esto que estás diciendo ahora, ¿estás tú en la actualidad estás recuperando a lo mejor grupos o canciones concretas de artistas que en otra época dejaste ahí en tu discoteca particular, ¿no? En tu estantería aparcado, la mente te ha cambiado o los tiempos te han hecho recuperar grupos, o estás apostando por escuchar bandas nuevas que van saliendo al mercado? Pues la verdad es que sigo escuchando lo mismo. Lo que pasa es que tengo mogollón de música pero no sé, me cuesta. Yo además, eso, me he hecho la culpa, pero me cuesta mogollón escuchar grupos nuevos, y sobre todo españoles, me cuesta bastante. No, eso es culpa mía y intento arreglarlo, pero suelo escuchar lo que escuchaba hace 10 y 15 y 20 años. Vamos, que hombre, todo lo que sacan nuevo lo devoro, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé. Bueno, esto lo saca de disco y me lo trago enterito. Aunque de hecho veo que bajan un pelín el listón últimamente. Ya veo que no te gusta lo que cantan en español aquí. Pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, hay grupos que están de puta madre, que cantan el Cuarto Verde. Uh-huh. Hay grupos españoles, pero la base de lo que yo escucho suele ser cantado en inglés. Bueno, pues grupos americanos, inglés. Prueba, experimenta a escuchar bandas españolas que sean instrumentales. Ahí vas a tener menos problemas. Sí, como eran estos. Tocamos con ellos, ya se me olvida. Sí. Es una opción a lo mejor. Sí. Pero no dejes que el próximo disco de Sonotones sea instrumental, claro, si no vas a tener un problema. Si no me largan. Claro. Bueno, ¿cómo será? Imagino que ya hay muestras, ¿no? De próximas canciones de Sonotones que se vayan creando, o ideas. Sí, ¿no? Tenemos ya 4 canciones, vamos, todavía no les he metido la letra, pero vamos, están dibujadas más o menos con la melodía de la voz, las guitarras, y estamos empezando ahora a meter, a enseñándoselas a Robert para que le vaya metiendo su punto. Y bueno, yo es que siempre creo que estamos haciendo algo nuevo, pero yo qué sé, a mí me molan un huevo, pero luego con el tiempo te vas dando cuenta de lo que, yo creo que el tiempo es el que pone cada disco en su lugar. Por ejemplo, a mí el No Hay Futuro me parecía el discazo de Sonotones. Y ahora me está empezando a aparecer este último 9, que ya tiene, acaba de, vamos, 2 años, 1 año y pico, y cada vez que lo escucho me sorprende, sobre todo en hay como 8 canciones que son imprescindibles y con un sonidazo que la gente se lo ponga en con unos buenos cascos. Es un sonido muy, muy, muy, de muchísima calidad, no solo por lo que hizo Carlos Santos, que sí, sí es uno de los mejores técnicos. Sí, es un nivel, sobre todo en baterías, es una cosa impresionante cómo graba las baterías, pero el sonido en general, las guitarras, el tratamiento de la voz, me parece que es un disco, bueno, técnicamente supera al No hay futuro en sonido, por supuestísimo. Bueno, pues te lo voy a poner fácil para despedir esta entrevista, en la que recomendamos que la gente vaya metiéndose por las plataformas en busca de esa entrada de Gruta 77 del 17 de febrero, pues pidiéndote un tema para que nos, de despedida, un tema, el tema que más te mole a ti, o uno de los que más te mole de este 9 último que tenéis hecho. Sí, bueno, te quería decir antes de que, bueno, la colaboración de Mala Reputación en la canción Algo para Beber fue fundamental. Bueno, esto fue acojonante porque son amiguetes nuestros y tal. Y si quieres poner Algo para Beber con Mala Reputación, yo canto una estrofa, ellos meten otra, el estribillo todos juntos, pues estaría muy bien. Es una canción muy festiva y... pues muy bien, Algo para Beber, perfecto. Venga, pues mira, mientras estábamos hablando no la hemos escuchado ahí de fondo, así que con ella vamos a cerrar. Muy bien, Javi, pues nos vemos el sábado que viene, en el Gruta, el día 17, sí, y que vaya la gente a ver a Javi Espanalmejes también, que son la polla. Ok, pues un abrazo muy grande, nos vemos en nada. Saludos al resto de la tropa. Algo para entender, algo que ponga, algo para beber. No puedo entender por qué no. para entender, algo que ponga, algo para beber. Esta es mi ronda y pago. Seguidores de Mr. Virus, hay que mantener el rock en este país, hay que darle caña y muchas gracias por escuchar a Mr. Virus. So La banda se llama A Somerset Parade, es un grupo australiano que ha grabado este disco titulado Carcosa, inspirado en un libro de culto de 1895 escrito por Robert W. Chambers, que se llama King in Yellow, el rey de amarillo. Robert W. Chambers es conocido por sus cuentos cortos de terror, sobre todo el principio de su profesión. Luego ya derivó un poquito hacia otras cosas. Pero bueno, el caso es que falleció el 16 de diciembre de 1933. Robert W. Chambers, este neoyorquino que el pasado, hace un par de meses, hubiera cumplido 90 años de su muerte. Y yo no sé si lo han hecho coincidir por ahí, pero el 16 de febrero de este año es cuando se publica Carcosa, con temas como este Mirror White, que es realmente interesante. Hay que conducir un poco a través de las letras, adentrarse un poco a través de las letras de A Somerset Parade, para seguramente que te apetezca leer si no has leído este libro clásico. Bueno, las próximas semanas oímos más de ellos. Ahora nos vamos a la semana anterior. Vamos a recuperar las sensaciones que algunos tuvieron cuando tenían puesta la vista en un festival que posiblemente no, aquí en España no estaba diciendo demasiado, ¿no? Pero que en otros países, el festival de Eurovisión, las finales que tenían lugar en los distintos países, pues sí que decían algo. Yo tenía puesta la vista el sábado pasado en un país donde se dan nebulosas planetarias. Un ojo lo tenía puesto buscando una nebulosa planetaria especial y otra concretas, es decir, alguno dirá, está buscando desde aquí auroras boreales en Noruega. Pues sí, estaba pensando en Noruega. Estaba buscando dos, pendiente de lo que ocurría en el festival de Noruega, el Melody Grand Prix 2024, de forma simultánea a lo que pasaba aquí en el Benidorm Fest, porque allí había dos bandas de rock o con rock interesantes que estaban compitiendo. Y una era, la primera de las que quiero hablar, es de la ganadora. Una banda llamada Gate, que fue la que se llevó el premio y que compitirá por Noruega en el Festival de Eurovisión. Yo, sinceramente, a mí lo que me gusta es que las bandas que son interesantes, importantes, tengan funcionalidad, sea donde sea. Y si el rock se prodiga, en este caso el folk con progresivo, por parte de Gates en festivales como estos, y luego los terminaron viendo en las salas de por aquí y en festivales importantes, pues bienvenidos sean. Os voy a poner el tema de la banda en aquel espectáculo. Canción ganadora. Aunque se bajaron un poquito a lo comercial, teniendo en cuenta todos los años, las décadas que llevan ellos funcionando. música de la formación noruega lleva funcionando desde 1999 y que es verdad que siempre ha sido cambiante, bueno, o evolutiva en los sonidos, con toques electrónicos, con folk, con progresivo, con rock en general. Y bueno, pues lo mismo le pasó al otro músico. Estos son los que se han llevado el premio de Noruega y que irán a Eurovisión defendiendo un género que a mí particularmente, como a vosotros seguro, me gusta mucho. Lo que pasa es que había otra banda en Noruega que competía también por estar en Eurovisión. Y los vamos a escuchar ahora con el tema que estuvieron, que no ganó, que es God Minister. Una diferencia sustancial entre las voces y una banda. Es decir, la voz que tiene Gunhild Sandil, que es la cantante de The Gate, con una especie de diéresis así, escrito en noruego en la A, Gate, aunque ahí lo tenéis escrito en los programas que vamos subiendo al podcast de Mr. Virus, pues tenía que competir con God Minister, el ministro del gótico, ¿no? que es solamente uno y lo lleva todo sampleado. Concretamente a él, bueno, lo conocéis aquí porque ya mucho antes de que este músico, este cantante llamado Jörg Alexander Brenn se presentara a Eurovisión con su canción, pues ya aquí en Mr. Virus lo estuvimos poniendo, por eso yo lo estaba siguiendo a la pista, porque ya mucho antes de que él anduviera por estos terrenos estuvimos estrenando su trabajo llamado Pandemonium. Luego lo escuchamos. Ahora vamos a escuchar la canción con la que se presentó este músico llamado We Gonna Light, que desde luego estaba revestida de un rollo, una camisa comercial que yo creo que no le hacía ningún favor. Lo que no le hacía ningún favor depende, ¿no? Porque ya sabéis que cuando se va a estos festivales, cuando se va a determinados sitios, te tienes que vestir de una manera que a lo mejor tú no quieres, ¿no? Por ejemplo, un torero cuando va por la calle, ¿cómo va? Diréis, andando o con los cuernos en la cabeza, ¿no? Depende. Pero un torero cuando va a torear, que ¿sabe lo que es la taleguilla? Pues la taleguilla se la pone porque tiene que ir vestido de torero, ¿sabes? Para que el toro se crea que tiene más huevos que el animal, que el propio animal. Entonces por eso lleva la taleguilla. Con la taleguilla no va por la calle, ¿no? Entonces ellos se visten con su música también para que la gente pues se empatice un poco más cuando no está acostumbrado a estos sonidos. A mí, desde luego, voy a decir una cosa. We Gonna Light, de God Minister, el tema después de ver su actuación y las performances que llevaban, los bailes, que eran llevan una coreografía peor que la de el musical que ya lo han quitado de Madrid, pero había un musical en Madrid que estuve viendo hace poco, que se llama Matilda, que era terrorífico, las coreografías. Pues se parecía un poquito a aquello. Y luego, pues la verdad es que a él se le veía un poco nervioso y, en fin, y la casita de muñecas satánica esa que salía no hacía mucho favor, la verdad, todo lo que le pusieron al pobre ministro del botín. We'll be right back. mejor esta canción es con la que se presentó a participar en ese festival para ir a Eurovisión. Godminister sacó, publicó el 21 de octubre de 2022, que desde cuando llevamos poniendo el disco aquí, su disco Pandemonium, a través de AFM Records. Y ya sabéis que nosotros siempre elegimos lo mejor para vuestros oídos. Y yo me pregunto, ¿por qué no se presentó con el tema que le daba título, por ejemplo, a ese álbum? Las cosas a lo mejor habían sido de otra manera. Esto es Pandemonium, Godminister. música de God Minister, que es una fusión de música de rock gótico, de música industrial. Hay toques electrónicos, bueno, toda esa onda que a mí me parece interesante, y ya lo digo, que también me pareció curioso que varias bandas fueran preseleccionadas para participar del Festival de Eurovisión por parte de Noruega, que posiblemente este año, no sé otros años, pero este año tenía una mentalidad bastante más abierta que se pueda tener por aquí. No sé, el caso, aunque aquí ya sabéis que tampoco está mal, ¿no? Para algunos lo que ha ganado. Y de God Minister, que sacó este disco, lo que iba representando también al sello alemán de heavy metal AFM Records. Sabéis que AFM el pasado año cumplió 30 años, 31 tendría ahora desde que se puso, desde que empezó su existencia, y ahí graban grandísimos nombres, ¿no? De la talla de Udo Schneider, de Masterplan, bueno, muchas bandas de metal, con algunas cosas especiales como esta, se encuentran ahí publicando a través de este sello. Y por eso mismo, además, mira, vamos a enrailar lo que quede de Mr. Virus con actualidad y noticias que tengan que ver con AFM Records. Por ejemplo, Leaves Eyes publicará nuevo trabajo con canciones como esta, Who Wants to Live Forever. Van adelantando lo que será ese esperado nuevo álbum que se llamará Means of Fate. Se publicará el 22 de marzo. Todavía queda un poquito, pero ya te vamos poniendo temas. Face, que ya sabéis que quien siga la banda sinfónica de metal de heavy metal sinfónico desde hace algunos años, ya se daría cuenta de que la cantante habitual, que era Liz Christine, no está desde el año 2016, ya que ella estaba casada con Alexander Krull, el fundador de la banda, y es el que mete además las partes guturales, ¿no? En 2016 entró Elina Siraya poco antes de que se confirmara la salida de su mujer de la banda y de su mujer del matrimonio, porque también se separaron, se divorciaron. Entonces entró esta joven cantante de voz también prodigiosa. Desde el 2016 es la que está haciendo frente a esas partes vocales nítidas de Liv 6. Y este nuevo disco, pues vamos avanzándolo para que disfrutemos de los hábitos actuales de la banda alemana. Y siguiendo con chicas cantando al frente de bandas interesantes, vamos a poner a los suecos Metalite con este tema llamado Cyberdome, que es un nuevo vídeo, single también, que han ido poco a poco sacando como en fascículos, como lo que nos comentaba hace un rato Javi de Sonotones, que hicieron con su disco, su último trabajo que tienen publicado, 9. Bueno, pues Metalite, lo mismo. Lo escuchamos. I dream about things way beyond this atmosphere. We'll be right back. Metalight, que publican en estos días su cuarto trabajo llamado Expedition One, después de haber estado progresivamente adelantando singles y sus complementarios videoclips. Ellos llevan poco comparado con lo que hemos oído anteriormente, llevan desde 2015 funcionando. Iniciaron la historia, la aventura en Estocolmo y van ampliando pues hacia cualquier punto de forma global que los acoja. Metalize será una de las bandas que formará parte en el futuro de los festivales habituales si se mantienen con esta línea que les haga perdurar y que se consideren casi, como dice, el último trabajo de los suizos Sacra Invencibles. Invencible, que es el título del álbum y también la canción que ponemos. Y ahora os digo las fechas, porque Sacra estarán, también son de AFM Records, actuando en octubre por España. Invisible Tour que tendrá lugar el próximo mes, tour español, aparte que nos interesa a nosotros, en el mes de octubre, el 17, estarán en Barcelona en la sala Audaz, el 18 estarán en Zaragoza en la sala Lo Intento, el 19 en Vitoria en Urban Rock Concert y el 20 estarán en Madrid en la sala Rockville. Ahí tendrán en la gira, creo que en todos los conciertos, a la banda Leyenda como formación invitada, la Leyenda que son de Madrid, creo que en todos los conciertos, luego tendría que confirmar porque lo que me pareció sí, estarán en toda la gira. Haber leído a propósito de esa noticia que ha tenido lugar hace poco por parte de Kivens, que son quien traen a Sacra con este trabajo, Invencible. Bien, y la semana pasada escuchamos a Thunder Mother también, uno de los temas más actual que sacaron, de los futuribles para el próximo trabajo, a propósito de lo que está tejiéndose ya con esa nueva formación, de la que solamente queda como instigadora e inspiradora Filipa Nasil. Este es otro de los temas que escuchamos, de lo que es lo nuevo creado ya por la banda actual de Thunder Mother. Bueno, pues son Thunder Mother con ese otro tema que recuperábamos a propósito de lo que está por llegar, ¿no? I'll Leave My Lessons in the Future, son temas con un brillo especial, ¿no? Son temas actuales, pero sobre todo especial por el toque, la composición que entre todas le han dado a esta nueva onda que lleva Thunder Mother. Ya sabéis que hay otra formación de chicas también que son ex Thunder Mother, llamadas Gems, que andan con su creatividad que no podrán ya aportar a Philippa Nassil, pero que por su cuenta pues sacan y les sigue manteniendo vivas. La vida sigue, y sobre todo el circuito de rock sueco. Y estaba mirando que la hora ya casi de marcharse, así que nos vamos a despedir con estos tipos llamados Dimitri, que han sacado nuevo videoclip, que es un tema también, es una versión, Legends Never Die, que han hecho de... Es bastante especial, porque en realidad el disco es más duro que todo esto, tiene un contexto metalero muy fuerte, pero el tema es muy bonito y es la actualidad también. Dimitri, que inicialmente se fundaron en Praga, en Chequia, y luego se movieron hacia Alemania para seguir con la historia, pues se han inspirado en esta versión, en esa banda llamada Currents, Against the Current, que es un grupo más joven que canta sobre videojuegos, que fueron en 2017 en la final. Quien entienda de videojuegos en línea, pues entenderá, sabrá a lo que me refiero, ¿no? Cuando se habla del campeonato de Worlds, donde se reúnen en China en un estadio 80.000 personas y juegan ahí todas en línea al mismo tiempo, ¿no? Bueno, es una brutalidad, ¿no? El caso es que está inspirada la canción inicialmente de esta banda de Against the Current en los videojuegos, Legends Never Die, y Dimitri, con todo Y en su interior de la palabra, han sacado esta buena versión, bonita versión, sin duda incluida dentro de su álbum. Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless to survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they're running to smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you every time you bleed for reaching greatness. Legends never die. Legends never die. Se llaman Dimitri, el disco Fight I Grit Die, Fight Like the Men, y también es una de las bandas importantes del sello AFM. La semana que viene más aquí en Mr. Virus con Raúl García. Hasta pronto.